Videos son testigo de nuestro perfecto trabajo. Primex impermeabiliza mejor. Consulte al 28180. Bazar San José destaca sus ofertas especiales. Molde para tortas, distintas formas, 49.90. Vasos para refrescos, paquete de 6, 21.50. Asaderas todos los tamaños, desde 13.90. Garrafas de 13 kilos y carga y arreglo de microcilindros en el día. Bazar San José, la esquina del regalo, en sus dos casas de Román Guerra, esquina Ituzaingó. Este es el momento. A vibrar junto a las flores en la primera división de zona oeste. Un socio más es un aporte inestimable. Continúa la música aquí en Concord, en Londres. Ahora con Frijoles.